Vamos a cerrar nuestros ojos, colocarnos en nuestra posición de meditación y enfocarnos en nuestra respiración. Inhala y exhala. Tu atención, dirígela a la respiración. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales. Palma de tus manos, toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Presente en la palma de tus manos. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Zona de tu corazón. Observa los latidos de tu corazón. De los latidos de tu corazón. Ahora trae a tu mente la imagen. Maestro Jesús, trae de tu mente la imagen del Maestro Jesús. Visualízalo. Vida para enseñarnos el camino hacia el Padre. Imagínate que el Maestro Jesús está justo delante de ti y tú le dices gracias, gracias, gracias. Porque nos enseñaste desde el ejemplo, el amor y el camino de regreso a Dios. Gracias, Maestro, por tus enseñanzas. Gracias, Maestro, por tu misión. Te amo. Te amo. Ahora decimos, ¿qué no acepto en mi vida? ¿A qué me resisto? ¿Qué trato de controlar? ¿Cuál es la razón de mi sufrimiento, de mi angustia? La respuesta es la no aceptación de un evento. Ahora dices, amado Dios, así como nos enseñó el Maestro Jesús, hágase Señor tu voluntad. Acepto esta experiencia, cualquier experiencia que viva, que estoy viviendo y que he vivido. Me rindo a tu voluntad. Hágase Señor tu voluntad. El Maestro Jesús nos dijo, si tuvieras fe del tamaño del granito de mostaza, tú le dices a ese monte, muévete, y el monte te obedece. Trae tu monte, míralo de frente, tu monte es tu desafío, tu problema. A través de ese monte hay una gran bendición. Mirando tu problema, vas a decir, yo soy el Hijo de Dios, conectado a Dios, soy más grande que cualquier monte, que cualquier desafío. Yo sé que si estoy estás en mi vida es porque es necesario y perfecto. Confiaré y no temeré. Dios tiene planes para mí. Y así como el Maestro Jesús nos enseñó, hágase Señor tu voluntad. Confío en la vida. Tengo fe en Dios. Yo soy más grande que cualquier desafío cuando estoy conectado a mi Padre Celestial. Confío en la vida. La vida me sostiene. Hoy tengo fe. Hoy yo soy fe. Soy confianza en la vida. Soy rendición. Amén. Ahora, el Maestro Jesús nos dijo: ama a tus enemigos y perdonad a quien nos ofende. ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te traicionó? ¿Quién te mintió? ¿Quién te hirió? ¿Quién no te valoró? ¿Quién te traicionó a lo largo de tu vida? Trae esa imagen de esa persona. Tráela a tu mente, visualiza lo que está justo delante de ti. Y le dices: te perdono, porque al perdonarte a ti, me estoy perdonando a mí mismo. Te perdono. Porque hiciste lo mejor que podías con los recursos que tenías. Te perdono porque el error que cometiste contra mí era necesario para mi crecimiento espiritual. Te perdono, hermano mío, porque sé que también estás aquí aprendiendo, al igual que yo, y tienes derecho divino a cometer errores, al igual que yo. Me perdono a mí mismo por haber sostenido tanto rencor y haberme hecho tanto daño por lo que tú hiciste. Te libero, me libero. A través de ti me estoy liberando a mí mismo. Te perdono de corazón. Hoy te perdono, me perdono, me libero, limpio y transmuto cualquier energía de dolor relacionado a esta experiencia. Te perdono, te libero y me libero. Hacemos dos respiraciones profundas. Nuevamente traemos a nuestra imagen, a nuestra imaginación, la imagen del Maestro Jesús. Le miras a los ojos y nuevamente le dices: gracias, gracias, gracias por tus enseñanzas. Me estoy reconectando con Dios. Gracias, Maestro. Gracias, hermano. Gracias, Jesucristo. Vas a visualizar que le das un gran abrazo y Él te abraza. tu hermano mayor. Es un ser iluminado. Lo abrazas. Lo abrazas. Lo abrazas con todo el amor que tienes. Y visualizas que en ese abrazo el Maestro Jesús se hace tan chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y que entra a tu corazón. Y ahí está en tu corazón. En tu corazón está lo divino. Jesús representa lo divino. Ahí está, en tu corazón. A esa parte divina, dile: me rindo a tu voluntad, guía mis procesos, que cada decisión que tome sea del Espíritu, desde la parte pura. Gracias, gracias, gracias, gracias. Yo soy el Hijo de Dios. El Padre y yo somos uno. Hoy tengo una nueva relación con Dios. Una relación más directa. Una relación más profunda. Amado Dios, soy tu Hijo divino, he regresado a tu hogar, a tu casa. Yo soy el que soy, el Padre y yo somos uno. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén. Y cuando así lo sientas, familia, abrimos nuestros ojos y nos conectamos a este momento de presencia. Toda nuestra vida está cambiando. Aunque afuera las cosas aparentemente no cambien tanto, están cambiando a nivel sutil, a nivel energético. Y pronto verás cambios a nivel de la materia. Sigue confiando en la vida. Sigue practicando lo que Jesús enseña. Lo divino está en tu corazón. Jesús vino a enseñar que asumas tu responsabilidad, que perdones, que confíes en la vida, que la vida siempre te sostiene, que ni la hoja del árbol cae si no es por la voluntad de Dios. En todo lo que ocurre está la mano de Dios. Y como tú eres su hijo, lo único que quiere Dios es tu desarrollo espiritual, que regreses al hogar, a la casa de tu padre. Que Dios los bendiga, familia. Que tengan un bonito día.